Me tienen harto los nocheros. Una muestra de lo más rico de nuestro folclore.

Es como... Claro. Así que vaya a ser un poquito a la mierda, ¿sabe, María Pared? Así arrancamos, me encanta que arrancamos así en el primer programa. Ahora me encanta. Otro objetivo. Bueno, pero no ande diciendo aunque que no. Aunque me quede sin trabajo. Que lo cuente. Ajá. Sí. Aunque se quede sin trabajo. Es sacarlos del aire. Ah, de la UTNI. Que no se los escuche. Y no falta mucho. Sí, sí. No, si usted anda diciendo. No hay que trabajar mucho, digamos. Claro. Si usted anda diciendo que no nos nominaron por Montonero, vio cómo es. Uy. Montonero es como la cámpora hoy en día, era su mala palabra, no diga eso, aunque lo hayamos sido. ¿Cómo no voy a decirle? Ah, sí, está bien. Si ustedes están en contra del capitalismo. Bueno, pero hay muchos sectores políticos que están en contra del capitalismo. No sé si estamos en contra del capitalismo. Claro, no sé si estamos en contra. Sí. Estamos en contra, pero nunca somos de todo menos neoliberales. Claro, pero nosotros sí pensamos en la intervención del Estado al mercado, sí, que como algo positivo, no, no pensamos que el mercado se autorregula, claro, y todas esas cosas. Es falopa que ustedes piensan. Cállese la boca, deje de hacerse la mira. Soberanía política, independencia económica y justicia social. Anótese bien, claro, esa palabra, si quiere venir a este programa, tiene que repetir todos los días así la clave. Solamente ¿le gusta o no le guste? Soberanía política. Ah, todo. Bueno, está bien. Lo bueno, demás sí está de más. Así que qué pedazo de vieja guana que se alegró cuando no nos nominaron al Martín Fierro. Usted. Oh, bailé toda chota la noche. Vieja zaina. Bueno, está bien, pero le voy a repetir. Nosotros estamos contentos de que se. El enemigo en casa es esto. Y sí. Me fui a festejar a las delicias. Ah, bueno. Con sí muchos compañeros correligionarios. Sí, más correligionarios que compañeros, me imagino. ¿Por qué no se va a festejar Barrio Müller, la Villa Libertador, que sea Barrio Las Flores? ¿Vio la nueva vecina que viene? No, porque ahí, hay mucho olor a pobre. Ah, la puta que lo parió. ¿Cómo es el olor a pobre? Me encantaría saber. Eso, ¿cómo tener huele un...? Ay, eso, ¿nosotros tenemos olor a pobre? Un poquito. ¿Y usted por qué cree que yo vengo con el desodorante en la mano? No, me encanta. ¿Sabes qué? Me hizo acordar a Moritán, el marido de Pampita. Representante. Yo cuando la vea con el desodorante, llegue a echar este desodorante acá, la saco cagando, le digo desde el vamos, porque me parece una agresión total. Claro. Sí. Le digo así, la hago sacar por el lugar. Una falta de respeto. Claro. Ustedes preguntaron. Bueno, yo está bien. Respondo. Bueno, veo que va a venir este año. Estamos contentísimos de que venga María Pereira. Ay, sí. No la esperábamos, la verdad. Pensé que si, no sé, pues yerba mala nunca muere. No sé, claro, eso. Pero yo tengo que hacer algo. Con la mala influencia que son ustedes. ¿Y cómo? ¿Pero de quién? ¿Por qué mala influencia? No escucha nadie este programa, María Pereira. Nos escuchan para odiarnos, para putearnos, para decir, viste, esos delincuentes que están ahí, y encima usted nos saca los 3-4 oyentes que tenemos. Creo que está loca, ¿qué le pasa? Para un poco. Voy por todo. No, vaya a hacer por nada. Vayas a su casa, digamos. Vayas a su casa. Que Darío, ya es tarde, ya. Darío, no, llama al guardia, decirle al. Ahí está el guardia. Mira cómo sabe el guardia. Que se la lleve. Así, acompáñela. Dale, que venga el guardia. Que venga el guardia. Algunas correcciones. ¿De qué cosa? Porque no entendía la letra. Sobre la sugerencia de un tema. Ah, siento que trae música. Banda. Me había olvidado que por el placer de que trae radio de Condena 3, hay música de Condena 3. Por supuesto. ¿La trajo usted o se la dio Darío? Porque siempre la veo ahí que intercambia. Él me las da, yo corrijo. Bueno, sí, me parecía. Bueno, ¿qué le dio Darío? A ver. Presente. A ver, vaya, sé que está igual, ahora vamos a escuchar una banda famosa. Una banda. Bueno, sí, la banda